phrasal verb, to let out. To let out means dejar salir. Déjame salir. Let me out, okay? Okay. Let's look at some examples then. Déjame salir de aquí. Let me out of here. No deberían haberle dejado salir de la cárcel. They shouldn't have let him out of prison. No dejes al pájaro salir de la jaula. Don't let the bird out of the cage. Cierra la puerta. ¿Estás dejando salir todo el calor? Close the door. You're letting all the heat out. ¿Podría dejarme salir en la estación, por favor? Could you let me out at the station, please? ¿Quién dejó salir al gato? Who let the cat out?